could drive a man to despair. Don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no, don't you tell me no. So I hear you calling, oh baby, please give a little respect to me. Señoras y señores, 6:04 p.m. Y así comienza esta Miniteca FM. Hola, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Espero bien? Sí. Arrancando las 6:00 p.m, empezamos a recordar y a viajar en el tiempo a nuestras fiestas de los 80s, de los 90s, a los proms, a las fiestas de 15, a esos buenos momentos, a esas buenas épocas. Y abriendo con mi gran himno, A Little Respect, la FM, Miniteca FM. demasiado bella esta canción. Muy bien, de una vez los quiero invitar para que nos conectamos y los estoy leyendo a todos ustedes en Twitter, numeral Miniteca FM. De una vez quiero que levante la mano en Twitter y me diga quién estuvo alguna vez en alguna de esas fiestas prom que hicimos en los 80s, en los 90s, de pronto empezando el milenio. ¿Usted estuvo en una fiesta conmigo? Lo quiero leer, la quiero leer. Esta es Miniteca FM. Aquí está Rhythm is the Dancer. more things I things I do I do then no more things I say then no more changes come once in life stop bugging me stop bothering me stop bugging me stop bothering me stop fighting me stop yelling me stop telling me stop seeing me it's my life it's my life. Estamos en Miniteca FM, ya lo saben, ahí los estoy leyendo en Twitter, numeral Miniteca FM, y ya empiezan a levantar la mano los que estuvieron en fiestas con la Miniteca en los 80s, en los 90. Oiga, ¿en qué prom nos encontramos? ¿Se acuerdan? ¿Y en dónde? Salón Rojo, en el Centro de Convenciones, bueno, en el Carmel Club también se hicieron, allá se hicieron uno que otra fiestica prom, claro que sí, ¿dónde más hicimos fiestas? Ah, bueno, perdóneme, el Salón Santander del Hotel Hilton, segundo piso, en la piscina de Hilton también, allá me acuerdo que tuvimos varias fiestas prom. Pues aquí estamos recordando esas fiestas de los 80s, de los 90s. Estamos nosotros en Miniteca FM. Y óigame esto, óigame esto. ¡Ay! Sí, metámosle a esto. ¡Chucu, chucu! La FM, Miniteca FM. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañar mi corazón. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte corazón. Y tenerte por siempre conmigo, ser tu abrigo en las noches de frío. Véndame en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Negrita, es que sin ti me come el frío. Oye, nada si no estoy contigo. Y tenerte por siempre conmigo. Ya no soy nada si no tengo tu cariño. Ya no aguantes fuego. Tanto tiempo sin verte es como la condena. Estamos en Miniteca FM. Y esta canción, ¿y saben de quién me acuerdo esta canción? Es que la puedo estar viendo. Carolina Sabino. Estaba pequeña en el colegio y bailaba esto y era feliz bailando esto. Que le gusta a todo el mundo, lo bailan en discotecas y las chicas lo vacilan y las muchachas lo gritan. Cuando se siente contento, él mueve las cinturitas y las muchachas lo imitan. Y los muchachos lo bailan. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar. El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar. El baile del perro, que yo no quiero ver. Bailando esta niña como una mujer. Papi, no sé si no sé. No te pongas guapo. Que ese ritmo le gusta a todo y se baila así. El baile del perro. Señorita, y no es por figura analítica, es porque está emocionadita. El baile del tal la bailada? ¿Qué tal la bailada? 6:22 minutos, tal. Oiga, se nos voló enero. Ya último fin de semana de enero y vean lo que andamos acá en Miniteca FM. Bueno, óigame, me gusta que pongan también videitos en Twitter los que nos están sintonizando y están enfiestados con nosotros. Óigame esta. Estoy llorando en mi habitación. Todo se nubla a mi alrededor. Ella se fue con un niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les vio pasar. No se besan, lo paso fatal. Voy a vengarme de ese marica. Voy a llenarle el cuello de polvo pica pica. Sufre, amor. Devuélveme a mi chica. Te rock en español, es decir, el rock en español no era para mucho, no era música de discoteca, pero en los proms de los 80 y 90 eran vitales para cantar, para bailarlas. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que fue de lo que será. Estoy mirando como esas viejas ilusiones pasando la muralla se hacen realidad, pero como el amor. Thank you. desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Estamos en Miniteca FM. Bienvenidos los que acaban de entrar. Siga usted, cómo no. Por aquí, vaya, al fondo hay mesa. Miniteca FM. Yeah, man, claro que sí, Reggae Night. Ahí están en Twitter con el numeral Miniteca FM. Ya estoy viendo que están poniendo videitos que nos están oyendo y enfiestados desde carros, unos por el televisor. Jamming till the morning light. Oh,

solita y solicitada, y así no te quedas sola, solita y solicitada. Aquí estamos enfiestados desde las 6 de la tarde. Oiga, se ha volado esta primera hora. 6:47, pero no importa la hora. Estamos enfiestados en nuestra Miniteca FM. Ay, qué buena que era esta. ¿Se acuerdan de esto? Esto es 80s. Esto es 85, 86. ¿Sí o no? Proms de esa época, fiestas de 15 de esa época. aquí estoy en Miniteca FM, acá estoy leyéndolos en Twitter, me escriben y el numeral es Miniteca FM, me dicen Villalobos, deje de ser pinchado, no se acuerda las fiestas que tuvimos con usted en el Club de Empleados Suboficiales. Ahora estoy yo aquí con un enredo, estaba el Club de Empleados Oficiales y el de Suboficiales. Uno era en la 134 tal vez, ¿cierto? Bajo de la autopista. Y otro es el de la 63, llegando a la 68. Pero ahí estoy yo enredado, ¿cuál es el de oficiales y cuál es el de suboficiales? En eso me estoy enredando un poquito. Cualquier ayuda ahí me bota en corriente, por favor. Esta es la FM, yo soy Villalobos, acá estoy de DJ en nuestra Miniteca FM. Bueno, y acá me voy a ir bien, bien arrancando los ochentas. Sí, no iba a decir finales de los setentas, pero no. Esto es comenzando los ochentas. Y la poníamos, esta era de la época de la Miniteca Concord. Pac-Man Fever. And I'm headed to the arcade. I don't have a lot of money, but I'm bringing everything I made. I got a callus on my finger and my shoulder's hurting too. I'm gonna eat them all up just as soon as they turn blue. 'Cause I got Pac-Man fever. It's driving me crazy. Out of order. I'm like that player in the game who dropped my scores on just one quarter. Come on, say something right. Increase my appetite. I'm in a hunger seizure. Damn, I should have mentioned I got Pac-Man fever. It's driving me crazy. I got Pac-Man fever. I'm going out of my mind. I got Pac-Man fever. I'm going out. Los clásicos en Miniteca FM. A la casa del ritmo, donde todo era con que bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era con que bongo. Estaban ya los mejores congueros y también